tu avería. También traigo melodía pa' llenar tu corazón. Por eso te está cantando el niño del charangón. Hablen ahora, habladores, ¿dónde están mis seguidores? Hablen ahora, habladores, que viene el niñito trayendo de flores. Hablen ahora, habladores, pa' que hablen los habladores. Hablen ahora, habladores, que la crítica es los críticos. Hablen ahora, habladores, a la roye, a la roye. Hablen ahora, habladores. Oye, como dice el niño, a la roye, a la roye. Con siete palos del monte, vengo callando.